el sector va a llegar completamente endeudado, totalmente endeudado. Y si a eso le sumamos tener que incorporar tecnología, por más que sea necesaria, pero y además vamos a contar con una capacidad de trabajo reducida, porque ya no vamos a poder volver a trabajar con las cantidades de gente que trabajábamos antes, por lo menos con este escenario, ¿no? Sí. Entonces, es como que va a ser una situación bastante, bastante compleja.